cuando viene San José por la banda derecha, para el centro. Oh, aparece bien Machado, aparece bien Vargas. Aparece bien Vargas para rechazar esa pelota. Ahí tiene a la esquina que le favorece a San José. Viene, lo van a hacer rápidamente con 10 hombres. Esa pelota le queda boyando. Van a rematar al arco, sí. Ahí está el hombre, viene el empate transitorio. Hacia el centro. ¡Oh, gol! ¡Gol! Golazo Santa Vigas en todo el territorio nacional. Golazo de San José de duro golpe de cabeza en el fondo de las redes. Señoras y señores, apareció San José en el último minuto. Me haya, dice. El partido está empatado. Desborde para el costado izquierdo y claro, solitario a la izquierda del guardameta que no podía hacer nada, el chileno Olivares. Y claro, la sorpresa de esta noche, la sorpresa de esta jornada, la da Gastón Mealla, el hombre de la casaca 19, sobre los 47 minutos, le decía. Era una noche de sorpresas, señoras y señores, amigos en todo el país. Pelota en la red, pelota en la red. Mató Mealla. Amigos, celebra Universitario, celebra Gualdinegro, celebra Oriente. 2-2 el partido en Alfredo Capriles.